es demasiado triste. No puedes escapar. Estás presa en esa ventana y toda esta ciudad hoy tiene el color de tus ojos. Es demasiado triste. Es demasiado triste. Es demasiado. Podemos dar.